agradecidos estamos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Quizá una aclaración. Nosotros estamos estudiando la palabra de Dios como usted la puede hacer en su casa siguiendo la temática que estamos presentando. Y no nos queremos presentar o no nos queremos poner como quienes nunca hemos cometido un error, no hemos tenido nunca un abuso, no hemos tenido nunca, ¿no es cierto?, un enojo. Estamos en ese camino de perfección que Dios nos puede ayudar a hacerlo. Y si usted está en alguna dificultad, puede solucionar su problema pidiéndole a Dios que le ayude y que haga de su matrimonio un cielito en la tierra, si eso es lo que Dios quiere en realidad. Pero hay dos palabras que deberían estar presentes muy bien arraigadas en un matrimonio. Es el perdón y la paz. Correcto. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que perdonar. Y fíjate, es interesante lo que dice San Mateo capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sabe? Es interesante que esto que dijo el Señor Jesús, generalmente se habla en forma negativa, él lo dijo en forma positiva. No hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. Pero él no dijo eso. Él lo dijo en forma positiva. ¡Haz! ¿Te fijas? El cristianismo es más dinámico. El no hacer es yo me quedo tranquilo y no hago nada. El Señor no, el Señor me manda a hacer. Yo debo hacer, yo debo amar, yo debo mostrar mi amor, yo debo, manifestarlo de muchas formas. Entonces, en el matrimonio debe ser así. En el matrimonio debe manifestarse esto y, como tú decías, el perdón y la paz. Ahora, cuando hablamos de perdón, creo que no se debe abusar tampoco, porque hay esposos que quieren que las esposas lo estén perdonando constantemente. El esposo no debe ser infiel con la esposa. Entonces hay algunos que le son fiel una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y siempre esperan que la esposa los perdone. Yo creo que esa no tiene, es la idea. Tiene un límite, pero lo que Cristo está buscando en realidad enseñarnos a que nosotros lo que queremos para nosotros, eso lo hagamos, pero lo hagamos de verdad. Por ejemplo, si en algún momento se produce una situación difícil en la familia, especialmente en el círculo íntimo, y el conflicto o el enojo fue un poquito elevado de tono, ¿usted estaría dispuesto el otro día a traerle un ramo de flores a su amada? A ver, espera un poquito. ¿El enojo de quién? De los esposos. Ya, ellos enojaron. Bueno, podría ser, ¿eh? El problema es que cuando el enojo subió de tono, ella le tiró una taza y se la quebró en la cabeza. Entonces, bueno, es que ahí hay agresión ya. Hay agresión, pero, fíjate, hay enojo, se pasó claro, más allá. Pasó. Ahora, el esposo, en ese caso, ¿el esposo le traería un ramo de flores a la esposa? Por eso, de ahí está la pregunta, ¿cuál es la reacción? ¿Yo podría perdonar o voy a guardármelo para que en cualquier momento se lo saque en cara, claro, así decirle, no te acuerdas cuando tú me hiciste esto, por lo tanto ahora yo estoy haciendo esto, y tienes que no es la situación. Porque la paz que debe existir en el hogar. Tú has hecho cosas peores, ¿eh? Tú has hecho cosas peores. Así que yo ahora lo que tú me estás perdonando es muy poco en relación a lo que yo te perdonaba a ti. ¿Qué te parece? No me parece, porque yo no he hecho cosas peores. No. En todo caso, amables oyentes, estamos conversando y a veces poniendo en casos extremos. Pero uno trata de mantener, ¿no es cierto?, la paz y la tranquilidad, porque al final nosotros empezamos solos y terminamos solos. Sépalo usted, eso es una ley de la vida. Empezamos como niños, nos amamantan, crecemos, nos casamos, tenemos hijos y en un momento somos abuelos y en la medida que nos vienen a ver estamos acompañados, pero vamos quedando solos. Entonces, si nosotros no hemos regado Y esto hay que hacer énfasis. Si no hemos regado en el momento oportuno la mata del matrimonio de los dos, cuando quedemos al final solos, se nos va a hacer un problema, porque no hemos peleado toda la vida, por decirlo así. Amargado, con una persona al lado, y te imaginas tú, sabes tú que hay personas, yo le dije que no se hablan, pero hay personas que no solamente no se hablan, sino que viven bajo un techo. Pero son dos desconocidos. Dos familias. Dos desconocidos. Pues, dos desconocidos. ¿Y cómo hacer para que eso no suceda? Porque ya están en una etapa en la cual la vida no les depara otra cosa. No van a volver a rehacer lo que quisieran. Y eso fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, esto tenemos que tenerlo claro. Son dos cosas que debemos tener presente. Se nos manda seguir la paz, tener paz con todos, pero no solamente eso, sino también ser santos. Santo es apartado, claro. Apartado por un uso sagrado, apartado porque sabemos que pertenecemos a Dios y sabemos que nuestra vida debe ser diferente a la vida de aquellos que siguen el mundo. Nosotros no estamos siguiendo el mundo, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso no significa tampoco que vamos a mirar con desprecio a las personas porque yo soy santo. Al contrario, creo que debemos mostrar más amor, debemos ser mucho mejores, debemos ser personas simpáticas, agradables, para que la otra persona, me gustaría ser como él o como ella. Estoy pensando en que a veces somos un poquito egoístas porque decimos, Cristo murió por mí, Cristo dio su vida por mí, Cristo me salvó y me va a dar un cielo. Sí. Pero también murió por el ladrón que estaba a la mano derecha y a la mano izquierda. ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Ahora, porque aquí dice, mira, que tú debes tener la paz con todos. O sea, no solamente con la esposa. Afuera también. Pero afuera está el que te ama también y el que no te ama, el que está pensando tu mal. Y Jesús amó no solo al que lo amaba, que era Lázaro, por ejemplo, María, Marta, su esposa, Juan, sus discípulos, todos los amó Jesús, pero también a estos fariseos hipócritas que lo molestaron tanto. También amó a Judas, entrañablemente. Hizo lo imposible para que cambiara. ¿Pero qué hizo la diferencia? La persona. ¿No es cierto? Y uno debería orar para que esa situación se muestre que tú amas, no importa la condición en que esté esa persona, porque por ese también murió Jesús, sí. Y por ese también dio su vida. Por eso, eso creo que lleva un análisis y un reconocimiento también, que si Dios me ha perdonado tanto, que yo no soy mejor que los demás. Yo creo que eso, ese reconocimiento hay que hacerlo. Cuando lo hacemos, entonces somos capaces de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar, ayúdame a perdonar, así como tú amas, así como tú nos perdonas. Y eso traerá paz al corazón y a la convivencia. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. El hecho de pensar en todo lo que necesita para ser perdonado, ¿de qué manera le ayuda a aprender a perdonar a los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.